Bienvenido a Visión para Vivir. Si queremos tener un impacto en la vida de alguien, debemos demostrar el carácter de Cristo. Esa es la esencia destilada del Evangelio mismo. Viva como Él vivió. Adore como Él adoró. Perdone como Él perdonó. Haga las obras que Él hizo y siga así. ¿Ha considerado alguna vez el impacto de sus palabras? En muchas situaciones las palabras pueden herir. De igual manera, el mostrar un poco de prudencia puede ayudar bastante. Bueno, hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos Zazueta hablará acerca de la más poderosa de las palabras. La sección del Sermón del Monte que estudiaremos en esta audición se encuentra en el capítulo 7 de Mateo, en donde Jesús nos enseña algo insólito. Pero antes de iniciar de lleno con este mensaje, escuchemos una introducción. Los colores se desvanecen, los templos se derrumban, los imperios caen, pero las palabras sabias duran por los siglos. Qué hermosa es la palabra bien labrada, que es moldeada a la perfección para que encaje en las circunstancias particulares que deben encajar. Como lo dijo el gran sabio Salomón en Proverbios 25:11, como manzana de oro en engastes de plata, es la palabra dicha a su tiempo. La más poderosa de todas las palabras es la palabra dicha apropiadamente, una palabra precisa que suple la necesidad precisa en un momento preciso. El famoso escritor Mark Twain, un experto en palabra como ningún otro, escribió una vez lo siguiente: la diferencia entre la palabra precisa y la palabra casi precisa es la diferencia que hay entre un rayo y la luciérnaga. Interesante, ¿cierto? Otro experto en el uso de las palabras, pero más contemporáneo, el predicador Haddon Robinson, dice lo siguiente: hay palabras brillantes que brillan como la salida del sol en los trópicos, y hay palabras deslustradas tan poco atractivas como una mujer anémica. Hay palabras duras que golpean como un campeón boxeador, y palabras débiles como cuando se quiere hacer un té sumergiendo tan solo una vez la bolsita de té en el agua caliente. Hay palabras tan acolchonadas que consuelan a las personas, y palabras tan frías como el acero que las amenazan. Algunas palabras transportan al que las oye, por lo menos por un instante, a los parques de Dios, y otras palabras que lo envían a uno a las alcantarillas de la ciudad. Vivimos por palabras, amamos con palabras, oramos con palabras y morimos por palabras. En el pasaje de Mateo capítulo 7, versículos 6 al 12, el Señor Jesús talla a mano unas palabras bien trazadas que crean imágenes vívidas en cuanto a perros, perlas, cerdos y oraciones. Imágenes que se quedan impresas imborrablemente en nuestras mentes. Leamos juntos este pasaje en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos 6 al 12. Leeré como lo traduce la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. No desperdicies lo que es santo en gente que no es santa. No arrojes tus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y te atacarán. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Haz a los demás todo lo que quieres que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Bien, ¿listo para conocer acerca de la más poderosa de las palabras? Pues acompañemos a nuestro maestro, el pastor Carlos Azueta. Hay un principio literario que dice, muéstrelo, no lo diga. Es un principio sencillo que dice que el demostrar algo es una forma de comunicación más efectiva que el hablar. Este es el principio detrás de las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 16, donde leemos lo siguiente. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una de las formas más poderosas en que podemos hacer que nuestra luz brille es la elección sabia de las palabras dichas en el tiempo correcto. Las palabras que llenan la necesidad precisa de la ocasión. Escuche claramente lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ah, si pudiéramos hacer esto todo el tiempo, ¿se puede usted imaginar el impacto que nuestra fe en Cristo tendría en el mundo? Estaríamos brillando, sinceramente. Nuestro pasaje de hoy trata del sermón más importante que podemos predicar, el que predicamos con nuestras vidas. Es el mensaje del carácter a la imagen de Cristo que debe ser vivido plenamente. Si queremos tener un impacto en la vida de alguien, debemos demostrar el carácter de Cristo. Esa es la esencia destilada del Evangelio mismo. Viva como Él vivió. Adore como Él adoró. Perdone como Él perdonó. Haga las obras que Él hizo y siga así. Si una palabra dicha apropiadamente es poderosa, no es nada comparada con el poder de una vida que se vive apropiadamente. En el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo también, existen palabras muy especiales. ¿Ha pensado usted alguna vez sobre el impacto de una pequeña palabra dicha por aquella mujer llamada Eva y registrada en el libro de Génesis? Eva admitió a Dios, comí. Esa palabra cambió para siempre el curso de la historia. ¿Ha pensado usted alguna vez cómo el curso de la vida de Abraham cambió cuando Dios le dijo, toma a tu hijo? ¿Recuerda lo que ocurrió en el monte Moriah cuando el adolescente Isaac, sorprendido por la ausencia de un animal, le preguntó qué animal sacrificaría? Abraham respondió con tres palabras dichas con absoluta propiedad. Dios se proveerá. No podemos evitar mencionar el libro de Proverbios, pues en esa colección de palabras dichas apropiadamente, su autor, Salomón, no solo era un sabio, sino también un experto en el uso de las palabras. Él forjaba palabras en el horno de su corazón, colocándolas en el yunque y dándoles el tamaño preciso, así como la forma necesaria, de acuerdo a sus propósitos. Los proverbios presentan palabras que quedan grabadas, no porque son numerosas, sino porque son breves y pintorescas. Por ejemplo, vea usted Proverbios capítulo 11, versículo 22. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Realmente esta es una declaración maravillosa. Y cuidado si se la dice a alguien la próxima vez que tenga oportunidad, ¿ok? Proverbios 23, 1 al 2, tiene palabras con las cuales algunos de nosotros nos podemos identificar. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Esa es una buena forma de hacer una buena dieta, ¿verdad? Un buen cuchillo sobre su garganta le podrá ayudar. Proverbios 25 y 19 dice, como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. ¿Ha tenido alguna vez un diente que le molesta? Generalmente son impredecibles. Está bien por un tiempo y luego están malos. Si alguna vez ha tenido un pie dislocado, usted sabe lo que es rebalarse o tratar de afirmarse con un solo pie, ¿verdad? Así es como se ha sentido al confiar en una persona infiel. Por eso Salomón dice con tanta sabiduría, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. En Eclesiastés 12, versículos del 9 al 11, Salomón nos explica de ese proceso de forjar las palabras. Escuche. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Dice que procuró el predicador hallar palabras agradables. Esto significa que eran palabras fáciles de entender, rápidas de digerir. Trató, también dice, de describir rectamente palabras de verdad. No solo de escribirlas, sino de hacerlo rectamente. Y no solo cualquier palabra, sino palabras de verdad. Estas palabras dichas así no son fáciles de ser escuchadas. En el Nuevo Testamento encontramos el mismo énfasis en el valor de las palabras dichas en el tiempo adecuado. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 4, versículo 6, se nos dice lo siguiente: que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Santiago advierte de los extremos de las palabras volátiles. Dice: y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. El mejor ejemplo del uso correcto de las palabras se nos presenta en las palabras de Jesucristo. Su elección de palabras, su ubicación, su economía en el uso, y aún su forma elocuente de cambiar la dirección de una frase es realmente sorprendente. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, Jesús hace una incisiva denuncia de los corruptos dirigentes religiosos. Aún en los ataques más fuertes, usó las palabras más penetrantes. 7 veces enfrentó a los escribas y fariseos con palabras de condenación, repitiendo esta frase: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Él afila sus palabras y las esgrime como armas, llamando a los escribas y fariseos hipócritas, guías ciegos, insensatos y generación de víboras. Observe lo que dice el versículo 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia! ¿Usted se pregunta por qué ellos tomaron piedras para apedrearlo? ¿Usted se pregunta por qué ellos lo clavaron en un madero? Estas son palabras que explotaron en sus mentes, y ellos pensaron acerca de ellas un rato, y sintiéndose profundamente condenados, pensaron que la única manera de deshacerse de él era callarlo para siempre. Mucho se podría decir sobre las palabras dichas por Jesús. Se las podría definir como radicales, controversiales, idealistas y hasta enigmáticas. Pero jamás podríamos describirlas como aburridas o monótonas, ¿no lo cree? Sus palabras tienen filo, muy a menudo doble filo. Piense si no fueron cortantes aquellas palabras con las que incriminó a los acusadores de la mujer adúltera. Escuche, en Juan 8:7, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Por eso, cada vez que escucho mensajes acerca de Cristo como si fuera un hombre suave y sin temple, me provoca levantar la mano y preguntar a ellos si han leído acaso Mateo capítulo 23. Ahora que he preparado el terreno, quisiera que le diéramos una mirada al poder de los principios penetrantes de Jesucristo. Regresemos al Sermón del Monte por un momento. Veamos lo que dice Mateo 7, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. La misma persona divina que nos insta a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, nos advierte también que no echemos perlas a los cerdos. Y él mismo nos advierte que no juzguemos a otros, nos manda a guardarnos de los falsos profetas en este mismo capítulo. Jesús no podía ser más sorprendente con las palabras que eligió. Él nunca exaltó las virtudes del que lo cree todo, porque no existe virtud ninguna en eso. Dios acepta la falta de discernimiento. Dijimos que el juzgar tiene que ver con la actitud censuradora, con la idea de condenar a alguien sin tener el conocimiento necesario. Recuerde que Jesucristo sí conocía todos los hechos y Él tenía plena libertad para condenarles. Él conocía aún los corazones y sabía que en ellos había una actitud animal como la de un cerdo o la de un perro, con un apetito carnívoro. Él le está diciendo a sus seguidores que estén alertas, que presten atención a las personas con quien están hablando y que se den cuenta que a veces no vale la pena hacerlo. Los santos no son jueces, pero como lo dijo Carlos Spurgeon, no son bobalicones tampoco. Solo los simplones desperdiciarán un filete dándoselo a los perros callejeros o poniéndole un collar de perlas a un cerdo. Pongamos esta declaración en el contexto apropiado. Para comprender mejor el gran impacto de estas ilustraciones, es importante saber que los perros y los cerdos eran animales ceremonialmente inmundos para los judíos. Sería inconcebible ofrecer carne consagrada del altar de los sacrificios a los perros callejeros. De igual manera, sería inconcebible echar un puñado de perlas en un chiquero lleno de cerdos. ¿Por qué? Porque ni uno ni otro apreciaría la naturaleza preciosa e invaluable de lo que se les pone adelante. Entendamos también que cuando Cristo se está refiriendo a perros, no está refiriéndose a perros caseros. Se está refiriendo a los que había en aquel tiempo y que eran perros salvajes, así como las hienas, que rondaban por las calles para tratar de encontrar comida y aún atacaban a la gente. La ilustración es más probablemente una referencia a lo inapropiado de querer predicar el Evangelio a los que tal vez no puedan apreciar el regalo invaluable, incluso que hasta pueden encolerizarse cuando se les ofrece el regalo de la salvación. Si las personas han tenido abundante oportunidad de oír la verdad, pero no responden a ella, si obstinadamente vuelven las espaldas a Cristo, si, en otras palabras, ellos mismos se colocan en el papel de perros o cerdos, no debemos seguir una y otra vez con ellos, porque entonces abarataríamos el Evangelio de Dios al dejar que ellos lo pisoteen. Esto me lleva a extraer un principio que encuentro implícito en las palabras de Jesús. El discernimiento debe moderar nuestra predicación del Evangelio. Estamos comprometidos a declarar el Evangelio. Esa es la verdad. Está bien, debemos hacerlo. Es una meta correcta. Pero tenga esto siempre presente. Algunos oirán, rechazarán y continuarán rechazándolo. La persistencia y la fidelidad son cualidades que deben moldear el pueblo de Dios. Y muchos de nosotros fuimos ganados por alguien que no abandonó su empeño. Sin embargo, Jesús está enseñando aquí que debe haber situaciones en las que las mentes cerradas perpetuamente deben ser dejadas a que elijan por sí mismos. Y Jesús practicó lo que predicaba. Observe que Él enseñó este mismo principio cuando envió a los 12 en su primera misión. Vayamos a Mateo capítulo 10. Empecemos en el versículo 7 y escuche. Yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Ahora, note con cuidado lo que dicen los versículos 11 al 15. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Es un poco difícil seguir estos principios que Dios mismo estableció. Creo que escuchamos poco de la aplicación de estos versículos en nuestros días. Esto no está diciendo que usted, frente a la primera resistencia, deba dejar de hablarles de Cristo. Tampoco está diciendo y de ninguna manera implica que debemos dejar de vivir el mensaje del Evangelio. Lo continuaremos viviendo hasta la muerte. El perro y el cerdo a que se refiere Cristo es una ilustración de las personas que oyen y han tenido la suficiente oportunidad de arrepentirse

necesitamos de su apoyo generoso. En este momento, Visión para Vivir atraviesa por necesidades económicas muy fuertes, al igual que muchos ministerios afines. Sabe, para diciembre de este año, hemos proyectado recibir al menos un 25% del total de nuestro presupuesto anual. Así como el trueno sigue al relámpago, el dar sigue a la gracia. Y debido a que la asombrosa gracia de Dios ha tocado su vida el día de hoy, y la mía también, nada mejor que esta temporada navideña para expresar nuestro gozo con actos de generosidad. Agradecemos a Dios por tenerle a usted en nuestras vidas. Feliz Navidad para usted y para toda su familia. Y para agradecerle por su apoyo al ministerio, este mes le ofrecemos el nuevo devocional del pastor Swindoll titulado Viviendo los Proverbios, basado en los consejos del rey más sabio de todos los tiempos, el rey Salomón. El libro devocional Viviendo los Proverbios contiene 26 semanas de estudio, cuyas palabras sabias le llevarán por una jornada refrescante. Solicite este material al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O llámenos a los teléfonos 1-800-898-4847 o 972-473-5133. O si usted prefiere, también puede visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org para hacer allí su donativo y ver todos los recursos disponibles. Le invito a que nos acompañe en la próxima audición de Visión para Vivir, en donde el pastor Carlos Zazueta continuará con el mensaje La más poderosa de las palabras. Hasta entonces.